bésame como sabes hacerlo. Amor, abrázame, que partiré con sabor de tus besos. Así, lejos de ti, podré sentir ese olor a clave. Hará temblar mi piel. Tú eres y serás por siempre mi amor. Y grito que yo soy contigo feliz. Has hecho que mi vida fuera terminó ya todo dolor. Por eso siempre te he querido, te quiero con todo el corazón. Amor, abrázame y bésame como sabes hacer. Amor, abrázame, que partiré con el sabor de tus besos. Así, lejos de ti, podré sentir ese olor a clave. Hacerlo.